Domingo 22 de septiembre. Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Marcos 9, versículo 34. En el camino de regreso, Jesús y sus discípulos pasaron tiempo juntos, pero una sombra de discordia y vanidad oscureció su convivencia. Mientras caminaban, se enfrascaron en una acalorada discusión sobre quién de ellos sería considerado el más importante entre todos. Este momento de silencio y evasión tras la pregunta de Jesús revela una verdad dolorosa sobre la naturaleza humana. La búsqueda de reconocimiento y prestigio se había infiltrado en sus corazones, nublando su comprensión del significado del discipulado. La vanidad había eclipsado su capacidad para escuchar las enseñanzas de Jesús y para ver más allá de sí mismos. Jesús reconoció el conflicto y los reunió cariñosamente. Les enseñó que la grandeza en el reino de Dios no radica en el poder, sino en el servicio a los demás. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, destacando la importancia de recibir y amar a los más vulnerables y necesitados. En este pasaje, Jesús nos invita a examinar nuestros propios corazones y a confrontar nuestras luchas internas. ¿Cuántas veces hemos buscado el reconocimiento o la validación de otros en lugar de centrarnos en el servicio? La vanidad puede obstruir nuestra conexión con los demás y alejarnos del mensaje del reino de Dios. Es en el silencio de la autorreflexión donde podemos reconocer nuestras debilidades y limitaciones y permitir que la sabiduría divina nos guíe hacia un camino de. Cuando aprendemos a escuchar y valorar a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables, experimentamos una transformación en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.